Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches por allá por donde se encuentren. Y ya están listos para el capítulo número 2 del último libro de la saga del Dador de Recuerdos de Lois Lowry. Vamos con el hijo, ¿qué les parece? A ver qué pasa con la pobre Clara que está ahí en pleno parto. Ay, qué horror, nada más de pensar en eso. Ay, como que se me cierran las piernitas, yo no sé por qué. Pero vamos a seguir leyendo. Capítulo 2. Estaban agrupados a su alrededor. Pudo oírlos. Cuando fue capaz de concentrarse, pensé al dolor intermitente y cada vez más intenso. Hablaban entre sí con tono de urgencia. Algo iba mal. La reconocían una y otra vez con sus instrumentos, metálicos y fríos. Alguien infló el brazalete colocado en su brazo y le apretó un disco metálico en la parte interna del codo. Luego le pusieron otro artilugio sobre el tirante y tembloroso vientre. Dio un grito ahogado cuando la traspasó el dolor de otra convulsión. Sus manos estaban atadas a la cama. No podía moverse. ¿Tendría que ser así? Trató de preguntarlo, pero emitió una vocecita tan trémula y amedrentada que nadie la oyó. ¡Ayuda!, rogó entre gemidos. Nadie la escuchaba. En realidad, nadie le prestaba atención. A ella no. Lo que les interesaba era el producto. Las manos y herramientas de quienes la rodeaban se hallaban en su tensa cintura. Ya había pasado horas desde el comienzo. La primera punzada, el dolor rítmico y progresivamente más agudo, y por fin la colocación del antifaz. Hay que dormirla. Tenemos que sacarla de ahí, dijo con voz autoritaria quien sin duda estaba al mando. ¡Rápido! Respira hondo, le ordenaron mientras le apretaban algo gomoso contra la boca y la nariz. Respiró hondo. No tenía elección, si no, se hubiera asfixiado. Inhaló un compuesto desagradablemente dulzón que aplacó el dolor y la angustia y la conciencia. Lo último que sintió fue un corte indoloro en el vientre. La estaban rajando. Se despertó con un dolor distinto, no una agonía punzante, sino algo extenso y profundo. Al sentirse más libre, cayó en la cuenta de que sus muñecas estaban desatadas. Seguía en la cama, abrigada con una manta. Le habían puesto barandillas laterales, así que estaba protegida por ambos lados. Y se encontraba sola. Ya no quedaba ningún técnico, ni enfermera, ni aparato alguno. Solo ella, Clara. Se giró con cuidado para comprobar el vacío de la habitación. Luego trató de levantar la cabeza, pero el dolor se lo impidió. Como no podía mirar su propio cuerpo, desplazó las manos hasta su hinchado vientre. Ahora estaba plano, vendado y muy dolorido. La habían rajado para sacarle el producto. Y lo echaba de menos. Estaba dominada por una angustiosa sensación de pérdida. Te hemos descertificado. Habían transcurrido 3 semanas. La primera la pasó recobrándose en la unidad de partos, bien atendida y controlada. Mimada, incluso. Pese a lo cual, todo le parecía un poco raro. La acompañaban otras jóvenes, también convalecientes, con las que mantenía charlas agradables y hacía bromas sobre cómo recuperar la silueta. Todas las mañanas les daban masajes y la supervisaban mientras hacían unos ejercicios suaves. No obstante, Clara se reponía con más lentitud que las otras, porque ella tenía una herida y las demás no. Al cabo de esa primera semana, las llevaron a un lugar de transición, donde se divirtieron charlando y jugando otras 2 semanas antes de regresar con sus compañeras. Cuando volvieron a la residencia, saludaron a sus viejas amigas, ya con el vientre más abultado, y retomaron su lugar en el grupo. Exteriormente, todas se parecían, por la forma de sus cuerpos, sus vestidos de premamá y sus cortes de pelo idénticos, pero su manera de ser las diferenciaba. Nadia era simpática y bromista. Miriam, circunspecta y tímida. Susan, ordenada y eficiente. Al volver de la producción, apenas hablaban de la tarea. Si alguien preguntaba qué tal, la respuesta consistía en un encogimiento de hombros y un bien, es fácil, o un seco pasable, acompañado de una expresión que indicaba todo lo contrario. Nos alegra de verte de nuevo. Gracias, ¿cómo va todo por aquí? Igual, salvo en que acaban de llegar 2 nuevas y Nancy se ha ido. ¿Dónde? A la granja. ¡Qué bien! ¡Es lo que quería! Casi siempre mantenían este tipo de conversación. Despreocupada, insustancial, Nancy había entregado su tercer producto hacía poco. Después del tercero, las receptoras eran recolocadas, sobre todo en la granja, la fábrica textil y la distribuidora de alimentos. Clara recordaba que Nancy prefería la granja. Le gustaba el aire libre y además allí estaba desde hacía meses un amigo íntimo. Nancy esperaba pasar el siguiente ciclo de su vida laboral en compañía de alguien que le gustase. Clara se alegró por ella. Sin embargo, su propio futuro la desazonaba. Aunque sus recuerdos eran borrosos, estaba segura de que algo había ido mal durante su producción. Ninguna de las otras tenía una cicatriz. Con cierta timidez, intentó sonsacar a las que llevaban más de un parto, pero su única reacción consistía en quedarse perplejas. «¿Te duele todavía la tripa?», le susurró a Miriam, que había estado reponiéndose con ella. «¿Dolerme? ¿No?», contestó su compañera. Se habían sentado juntas para comer. «A mí sí, ¿dónde la cicatriz? Cuando me aprieto», explicó Clara tocándose con suavidad. «¿Cicatriz?», preguntó Miriam haciendo una mueca. «Yo no tengo ninguna cicatriz». Dicho esto, giró la cabeza para unirse a otra conversación. Clara volvió a intentarlo con otras receptoras, pero ninguna le había quedado la menor cicatriz, ni la menor marca. Después de un tiempo, el dolor remitió y ella trató de ignorar la certeza de que algo había salido terriblemente mal. Entonces la llamaron. «¡Clara!», anunció el altavoz a mediodía, mientras estaban comiendo. «¡Pasa por el despacho en cuanto acabes!». Clara miró alrededor, aturdida. Enfrente estaba Elisa, una amiga especial. Se conocían del colegio. Les asignaron sus tareas el mismo año, al cumplir los 12. Pero Elisa había llegado más tarde que Clara a la residencia y la inseminaron después. En ese momento se encontraba en las etapas iniciales de su primera producción. «¿A qué viene eso?», le preguntó Elisa tras oír la orden. «No sé. ¿Has hecho algo mal?». «No creo», contestó Clara con el ceño fruncido. «Lo mismo he olvidado doblar mi ropa limpia». «Pero por eso no te llamarían, ¿o sí?». «Supongo que no. Eso no tiene importancia». «Bueno», prosiguió Elisa apilando sus platos vacíos. «Pues ya te enterarás. Lo más seguro es que no sea nada. ¡Hasta luego!». Se despidió y dejó a Clara sentada a la mesa. Pronto descubrió que el asunto estaba muy lejos de no ser nada. Clara se quedó mirando fijamente a los miembros del comité mientras ellos le comunicaban su decisión. La habían desertificado. «Prepara tus cosas», añadieron. «Te vas esta tarde». «¿Por qué?». «Es porque, bueno, ya sé que algo fue mal, pero creo que...». Ellos eran amables, solícitos incluso. «No fue culpa tuya». «¿Qué no fue culpa mía?», preguntó Clara, consciente de que no debería insistir, pero incapaz de controlarse. «¿No pueden explicarme?». El presidente se encogió de hombros y contestó. «Son cosas que pasan. Un problema físico. Deberíamos haberlo detectado antes. No tendrían que haberte inseminado. ¿Quién fue tu primera examinadora?». «No recuerdo su nombre». «Lo averiguaremos. Si se trata de su primer error, tendrá otra oportunidad. Si no...». Entonces le dijeron que se marchara. Pero Clara se volvió en la puerta porque no podía irse sin preguntarlo. «¿Y mi producto?». Aunque el presidente la miró con desdén, después pareció ablandarse. Se giró hacia una compañera y asintió en dirección a los papeles que la mujer tenía delante para indicarle que consultara la información. «¿Qué número era?», preguntó ella, pero él ignoró la pregunta. «Bien, miraré por el nombre. Clara, ¿verdad?». Como si no lo supieran. Por su nombre la habían llamado, pero la chica asintió con la cabeza. La mujer pasó el dedo índice por la página. «Sí, aquí estás, Clara. Producto número 36. «Ah, sí. Ya veo las notas sobre los problemas que hubo». Levantó la mirada. Clara se tocó el vientre, recordando. La mujer devolvió el papel a la pila y golpeó el borde inferior de esta contra la mesa para ordenarla. «El niño está bien», informó. El presidente la miró de hito en hito. «El producto está bien», se corrigió ella a toda prisa. «El producto. Los problemas médicos no le afectaron. Tú también te pondrás bien, Clara», añadió afablemente. ¿Dónde voy a ir?, preguntó la chica. De pronto sentía miedo. Aún no le habían dicho dónde la emplearían, ni si la recolocarían en algún sitio, solo que la desertificaban. Ya no iba a ser biomadre. Era lógico, a su cuerpo no se le daba bien. Pero, ¿y si las desertificadas eran simplemente dispensadas de sus tareas? ¿Cómo solía ocurrir con quienes fracasaban en cualquier otra cosa? Por suerte, la respuesta que le dieron fue consoladora. A la piscifactoría. Te trasladas allí. Necesitan ayudas, andan cortos de personal. Tu periodo de formación empezará mañana. No nos cabe duda de que te pondrás al día lo antes posible. Cuentas con una considerable agilidad mental. El presidente le indicó que se retirara con un gesto de la mano y Clara volvió a su cuarto para recoger sus escasas pertenencias. Era la hora de la siesta. Las demás receptoras estaban echadas, con las puertas de sus cubículos cerradas acá en el canto. Un niño, pensó mientras guardaba sus cosas. Es un niño. He producido un varón. He tenido un hijo. La sensación de pérdida volvió a ser abrumadora. ¡Ay, qué horror, qué horror! Este libro está empezando bastante fuerte, ¿no creen? ¡Qué espanto que te quiten un hijo! ¿Y qué va a ser de la pobre Clara? Ahora va a la piscifactoría. ¿Cómo le irá a ir ahí? ¿Será lo que suena? ¿O será algo diferente? Porque en la comunidad nunca sabemos, la verdad. Pero bueno, ya mañana lo descubriremos. Nos vemos mañanita. Espero que tengan un muy bonito día, una maravillosa mañana, una excelente tarde. Pero sobre todo, una mágica noche llena de recuerdos felices. Los quiero mucho. Hasta mañana.